en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos al 101.4 Tele Elche en Radio Marca para repasar la información del Elche Club de Fútbol, un Elche Club de Fútbol que se estrenó ayer en la pretemporada. Lo hizo frente al Almoradí en Santa Pola en un partido que terminó con empate a 2. Se adelantó el Elche en dos ocasiones, primero con gol de Josete, luego con gol de Kilian, pero a balón parado el conjunto rival logró empatar en las dos ocasiones, el último gol en los últimos instantes del partido. Suma un empate en ese primer partido de pretemporada, partido lleno de pruebas, lleno de futbolistas que apenas han entrenado con el conjunto franjiverde, como es el caso del último fichaje que ha sido precisamente presentado hoy, como es Robert Correa, que llega cedido del Español por una temporada para actuar en el lateral derecho. Hablaremos de ese partido, hablaremos de la rueda de prensa posterior de Alberto Toril, que habló también de otros temas, como por ejemplo de Sergio León, de la plantilla, etcétera. Y también escucharemos a Chuti Molina, el director deportivo del Elche Club de Fútbol, que nos informa de cómo están las negociaciones con otros futbolistas para rematar la plantilla del conjunto franjiverde. Estamos también con nuestro compañero Adrián Egea, como cada día. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezamos por ese partido frente al... ¿por dónde quieres empezar? A ver. Por Robert Correa. Venga, empezamos por Robert Correa. Vamos por lo más actual. Venga, pues Robert Correa, que ha sido presentado esta mañana, que además fue ayer titular en ese partido. Ha sido titular en un partido antes de haber sido presentado. Empezamos por esa presentación que ha sido hace escasamente un par de horas en el Martínez Valero. Sí, como dice Luis, fue bastante peculiar porque llegó ayer por la mañana, pasó reconocimiento médico, no entrenó puesto que el equipo tenía la mañana libre dado que jugaba el partido y luego sí que disputó minutos con sus compañeros. En concreto disputó toda la primera parte del partido en que se jugó en Santa Pola ante el Almoradí y que acabó con ese pobre empate a dos. Jugó la primera parte y hoy ha sido presentado esta mañana de forma oficial como nuevo jugador del Elche, cedido por un año por el Español, por el Real Club Deportivo Español. Ha sido Chuti Molina el encargado de presentar al jugador y ha dado estos argumentos para su fichaje. Hola, buenos días a todos. Presentar a Robert Correa, bueno, estamos hablando de un jugador que ha llegado a estar en el primer plantel del Español. Los cambios de objetivos del Español hacen que quieran estar en otro nivel. Y ahí vimos la posibilidad de que Robert pudiera venir al Elche. Tuvimos mucha competencia para firmar este jugador, por eso se alargó tanto hasta última hora. Y bueno, pues lo de siempre, si Robert no llega a elegir el Elche, difícilmente podría estar aquí porque había otro club en concreto que estaba dispuesto a pagar por pagar la cesión. Robert se plantó y dijo que quería venir sí o sí al Elche, lo cual pues le damos las gracias y aquí está. Todos conocemos el tipo de jugador que es. Ayer quiso jugar, yo la verdad es que se pegó una paliza de 800 kilómetros, análisis de sangre, 6 de la mañana, despierto, pero bueno, él cumplió y quiso jugar y eso demuestra pues, su profesionalidad y su forma de ser. Y nada, le dejamos, cuando queráis ya podéis empezar a... Es turno de palabra ahora para el jugador, para Robert Correa, protagonista de esa presentación. Y lo primero que le preguntamos es, dado que como ha dicho Chuti Molina, tenía otras ofertas de equipos que incluso iban a pagar por su cesión, está hablando del Real Club Deportivo Mallorca, le preguntamos qué es lo que le convenció a Robert Correa para finalmente decidirse por el Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días, lo primero a todos. Pues la verdad lo que me ha convencido la gente del fútbol, gente externa que bueno, que siempre tienes amigos, por ejemplo, como Enzo Rocco, que me ha hablado muy bien, que me ha guiado, me ha dado unas pautas de este club que a mí me convencieron. También agradecer a José Luis, al presidente y a todos que hicieron un esfuerzo porque yo viniera y eso sobre todo fue lo que a mí más me gustó. ¿Cómo se define como futbolista? Aquí Robert Correa, al contrario que muchos otros de sus compañeros, sí que se atreve a describir su forma de jugar. Es un futbolista que le intenta dar todo en el campo, que bueno, en lo personal también me gusta tirar para arriba, por eso también vine aquí, porque la propuesta del míster, bueno, es un poco jugar a fútbol y creo que va con mis características y eso es un poco como yo juego. Habla Robert Correa de que también es un jugador al que le gusta ser ofensivo y a colación de esta frase que ha dicho él, le preguntamos si además de ser lateral diestro puede adaptarse a otra posición más ofensiva, como puede ser la de carrilero o la de extremo. Bueno, si te digo que las categorías inferiores incluso juego de central en vez de extremo, aunque también bueno, en el Rayo B también he jugado ahí de alguna vez pues de carrilero más que prácticamente es extremo. Pero sí, bueno, me encuentro bien en muchas posiciones, me gusta sobre todo participar, que el míster pueda contar conmigo y esas son mis características. Como hemos comentado, el jugador llegó ayer a Elche, no entrenó, pasó reconocimiento médico, firmó su cesión por una temporada y luego por la tarde jugó en Santa Pola la primera parte contra el Almoradí. ¿Cómo se encontró ayer el nuevo jugador del Elche? Sí, yo se lo dije a José Luis que yo ya venía para trabajar, que venía dispuesto. Aunque sí es cierto, bueno, que tuve un viaje muy largo y por la mañana muchas pruebas, pero bueno, esto entra dentro de la profesión, nos tenemos que acostumbrar a ello y vengo a competir, vengo a darlo todo y por eso quise jugar desde el primer momento. ¿Por qué decides salir del Español? Porque recordamos que Quique Sánchez Zodes, el nuevo técnico del conjunto perico, no contaba con él y esto es lo que motiva que Roberto Correa quiera salir del conjunto blanca-azul para buscar minutos. Pero le preguntamos realmente el motivo, ¿cuál es? ¿Ganar minutos para luego volver al Español o tiene otro tipo de metas? Bueno, creo que es un chaval joven de 23 años que todavía como jugador tiene muchísimo que aprender. Esto no significa que dé un paso atrás. Vengo a un club increíble, con un estadio increíble, una afición muy buena y bueno, vengo a intentar pelear con mi compañero Luis para tener minutos y para poder seguir creciendo para bueno, en un futuro nunca se sabe, o ir al Español otra vez o volver o quedarme aquí en el Elche, que sería también muy buena opción. No descarta lo de al Español y tampoco quedarse en Elche si hace una buena temporada. Y además ha dicho que viene a pelear con su compañero Luis Pérez, el jugador que vino del Jaén y que también viene para ese lateral derecho, aunque ayer en Santa Pola actuó como central. Yo creo que más por las condiciones en las que llegaba el equipo a ese amistoso que porque vaya a jugar finalmente ahí. Aunque el propio jugador ya dijo que puede jugar como central en el eje de la zaga. Escuchamos el último corte de Roberto Correa, en el que le preguntamos por objetivos. Le preguntamos si piensa que viene un equipo gallito de la segunda división y por qué objetivos piensa que puede pelear el Elche. Lo que a mí me han transmitido es que venga un equipo que va a competir, que va a tener una entidad, que va a ser conocido por cómo juguemos, por cómo vamos a pelear. Vamos a ser un equipo, pues eso, que todos los partidos se va a dejar todo y eso es lo que se merece la afición y lo que se merece este club. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. ¡La toalla en el maletero! ¡Ay, qué haces! ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Elche en punta. Como decíamos, después de escuchar esas frases de Robert Correa, lateral derecho del Elche Club de Fútbol que llega cedido por el Español una temporada, fue titular en ese encuentro. Ahora repasaremos ese 11 que salió en el primer partido de pretemporada frente al Almoradí y cómo se dio la cosa en el Manolo Maciá de Santa Pola. Hasta dos veces se puso por delante Adrián el Elche, pero no pudo llevarse la victoria. Así es, Eloy. Al final el partido acabó en empate a dos. La verdad es que la imagen del equipo fue pobre, aunque bueno, no es una conclusión que se pueda extraer de forma muy, muy firme, dado que es el primer partido de pretemporada y además el equipo de Toril llegó con bastantes lesionados. Porque en la grada se quedaron Paul, Armando, también se quedó en la grada Fran Martínez, no jugó Eldin, tampoco lo hizo Sergio León, que por precaución, para que no se lesione y no fastidiar esa salida que tiene ya casi hecha el Sporting de Gijón, tampoco jugó. El caso es que tampoco jugó el centrocampista Mandy, que fue el penúltimo, entre comillas, fichaje del conjunto franjiverde. Entonces, Toril tuvo que hacer probaturas y apelar a la polivalencia de varios de sus futbolistas. Por ejemplo, en el once inicial del Elche ayer en el Manolo Maciá saltaron el portero Juanma, en la banda derecha debutó Robert Correa, luego Josete y José Ángel fueron pareja de centrales, Noblejas en la izquierda y luego en el centro del campo se ubicaron Albert Dorca, Javi Llor, el canterano, en la banda izquierda Liberto, en la derecha Hugo Fraile, que estuvo muy activo, en la media punta Matilla, ya la vemos debutar en la posición más ofensiva en la que puede jugar, y arriba, como ariete de circunstancias, Pedro, el aspense, que como ya dijo en su rueda de prensa, puede jugar ahí, aunque no sea posición natural, pero puede echar un cable en esa posición si es necesario. Ayer lo fue, no consiguió marcar ningún gol, pero la verdad que estuvo bastante activo en ataque. De este primer once yo destacaría a Noblejas en el carril izquierdo, la defensa, estuvo bastante bien, cortó muchos balones y demostró bastante profundidad. Además, él fue el autor de ese saque de córner que cabeceó Josete a la red en el minuto 35, que supuso el 1-0. También destacaría el trabajo de Javi Llor, para mí uno de los mejores de la primera parte del Elche Club de Fútbol. Intentó jugar el balón siempre que lo recibió, jugar de primera, siempre con tranquilidad. Incluso tuvo un par de asistencias a Pedro, que finalmente no pudo rematar a gol el jugador de Aspe. Y también destacar en esta primera parte a Hugo Fraile, como he comentado antes. Se mostró bastante vertical en la banda derecha, tuvo varias acciones en las que se marchó de varios rivales por velocidad, pero sí que es verdad que el Almoradí se empleó con, para mí, bajo mi punto de vista, excesiva dureza sobre el futbolista onubense. Porque cada vez que pillaba el balón, a lo mejor se marchaba ya dos o tres rivales y el siguiente ya no se marchaba, pero porque le daban una patada o algún empujón, para, bajo mi punto de vista, un poquito excesivo. Luego en la segunda mitad hubo carrusel de cambios, como es habitual, se cambió a todo el equipo menos el portero. Entraron en la banda derecha de la defensa Óscar Gil, jugador del Elche ilicitano, en la izquierda se ubicó Iriondo y el centro de la defensa para Lolo y Luis Pérez. Aquí es donde hablo de un centro de defensa de circunstancias, dado que los únicos centrales puros y sanos son José Ángel y Josete, jugaron la primera parte y el resto estaban lesionados, no estaba Armando y tampoco estaba Fran Martínez ni Pellegrín, que tampoco jugó. Por tanto, ubicó a Lolo y a Luis Pérez en el centro de la defensa. En el medio centro, como debe el pivote, se ubicaron Michael Anaba, el ganés, que tiene todas las papeletas para salir del equipo, y Alex Felipe, que también tiene opciones para salir del conjunto franjiverde. En la media punta aquí entraron bastantes jugadores del filial, se debutaron el venezolano Leo Marpinto, que estuvo bastante bien. Luego en las bandas jugaron jugadores como Samuel en la banda derecha, que el año pasado estuvo cedido en el Reus, y en la banda izquierda Kilian, que además fue el autor del segundo gol y marcó todo un golazo con un zapatazo desde la frontal del área que supuso el 2-1. Arriba estuvo como delantero Darío Guti, que a mí la verdad me gustó bastante este chaval, 21 años, llega del Ejido 2012, marcó la temporada pasada una veintena de goles y llega para el filial, pero hay que decir que peleó bastante y de hecho la jugada del segundo gol nace de una recuperación que hace él. Hay un robo de balón, un defensa del Almoradí se lo lleva, él pelea ese balón, con el cuerpo desplaza al defensa, se lleva la pelota, la cede a Kilian y este es quien marca el 2-1. A grandes rasgos, este es el análisis de la parte positiva de lo que tuvo el Elche ayer. La parte negativa, bueno, en algunos minutos del juego perdió el control del esférico, en el centro del campo faltó bastante claridad y luego defendiendo balón parado, la verdad que el Elche es donde más débil se mostró. De hecho, los dos goles del Almoradí llegaron en acciones a balón parado. El primero fue en el minuto 43, un centro al segundo palo y un rechace que no se consigue despejar. Y el jugador del Almoradí, Jorge, ex del Ilicitano, por cierto, cogió el rechace y marcó el empate a uno. Y luego el segundo gol del Almoradí, el empate a dos en el minuto 90, cuando faltaban apenas 130 segundos para acabar el partido. Un centro al segundo palo, se elevó sobre dos defensas y remató con la cabeza a gol. El único pero que le pondría yo al Elche ayer es esta debilidad balón parado, que imagino que habrá que corregirla y trabajarla en las semanas que quedan. Si nos acordamos de la pasada temporada, el Elche empezó muy bien a balón parado, sobre todo a nivel ofensivo, haciendo goles, pero es verdad que con el paso de los partidos fue perdiendo esa fortaleza defensiva y a balón parado al Elche le hicieron bastantes goles en la segunda parte del campeonato. Esperemos que continúe fuerte, fortaleciendo esa línea defensiva y en esas jugadas donde, sobre todo en la segunda división, se consiguen muchos puntos en esas jugadas a balón parado. Y tuvisteis ocasión de hablar con Alberto Torril, el entrenador del Elche. Así es, con el técnico franjiverde. Hablamos brevemente tras el partido en una rueda de prensa ahí en las instalaciones del Manolo Maciá, y hablamos de él de bastantes cosas, sobre el partido, sobre la situación de Sergio León. Atención, porque dice una frase bastante contundente y es en la que ya prácticamente no cuenta con él porque está en la puerta de salida, y también zanja de una vez por todas el tema de Edol Bakar. Le escuchamos. Vamos a escuchar a Alberto Torri, entrenador del Elche Club de Fútbol, que hablaba ayer en rueda de prensa después del partido celebrado en Santa Pola. Bueno, creo que ha habido cosas buenas y cosas no tan buenas. Estamos en el primer partido, llevamos una semana de trabajo, venimos de acumular carga en las piernas, lunes y martes hicimos doble sesión y bueno, analizaremos un poco el partido. Pero la verdad que contento por el esfuerzo, al final también han podido jugar chicos del filial, que para eso están estos partidos, para conocerlos también. Y satisfecho por eso, ¿no? Pero también es verdad que el resultado pues no ha sido todo lo bueno que hubiésemos querido. Más allá del análisis del partido, porque no deja de ser la primera prueba y faltan muchísimos jugadores, a estas alturas de la pretemporada estás muy preocupado, por ejemplo, con la ausencia de porteros, de delanteros, el estado que está la plantilla ahora mismo. No, porque entiendo bien el plan que tenemos, es verdad que vamos despacio, pero es lo que el mercado te marca, ¿no? Y bueno, sé que llevamos buena línea, estamos haciendo bien las cosas y seguro que al final tendremos un buen equipo, estoy convencido de ello. Mister, ayer te lo comentaba anteriormente, ¿cómo valora el debut en el primer equipo de jugadores como Carfil, Juanma, Leomar? Pues bien, por eso hoy se han podido mostrar que para eso están estos partidos, por eso hemos traído a tantos, tampoco tengo un conocimiento amplio de ellos y quiero conocerlos, ¿no? Siempre pues soy sensible con la gente de abajo y en el momento que haya oportunidad y ellos se lo ganen, pues habrá opciones. ¿Le preocupa que los dos goles hayan venido a balón parado? Bueno, es una cosa a analizar, desde luego. No es normal encajar dos goles a balón parado. También es verdad que no hemos trabajado mucho esa faceta todavía. Y bueno, pues trataremos la siguiente semana de mejorar eso y que no vuelva a repetirse. Alberto, ¿qué sello quieres tú imprimirle a este equipo? Bueno, sobre todo que tenga identidad en el campo, que sea dominador, ¿no? Que intentemos dominar al contrario, tener la pelota, ser un equipo agresivo. Estamos al principio y hay que cambiar muchas cosas. Del año pasado era un equipo totalmente diferente, están llegando jugadores nuevos y eso conlleva tiempo, ¿no? Pero creo que hoy, pues, de lo que hemos trabajado esta primera semana, algunas cosas sí se han visto. Muchos aficionados se preguntan qué pasará con Sergio León. ¿Le puedes contestar tú a esa pregunta? Bueno, yo creo que él está en el proceso de salir, él está convencido de que se va a ir del Elche, lógico también, tiene esa ambición de jugar en Primera División, el club también está en una posible operación buena para el club y bueno, si es bueno para las dos partes, nosotros encantados de que se vaya. Del mercado, ¿qué le falta a este equipo? Bueno, creo que todavía faltan cosas, tu compañero ha comentado antes... El tema de jugadores... Bueno, pues faltan cosas, falta arriba, no tenemos jugadores de momento, atrás tampoco, en la portería, bueno, pero sabemos el plan que tenemos entre manos, el mercado marca el tiempo y bueno, estamos esperando buenas opciones para que lleguen. Sí, la pregunta te la hago porque nadie nos dice un no tajante, entonces no sé, la función de Dolbacar nos comentan que se lleva ante de campo, pero no sé si tanto estás examinando si puede estar... No, mira, él es ayudante nuestro, al final yo llego a un club que no conozco y él sí conoce este club perfectamente, aparte no disponemos de muchos jugadores y él, pues bueno, en un momento determinado nos ayuda en el campo. ¿Pero tiene alguna opción? De momento no. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Elche en punta. Aquí estamos en Elche en punta, seguimos en directo en Teleelche en Radio Marca y Adrián, tenemos protagonista ahora mismo en el teléfono. Así es, tenemos vía telefónica al presidente del Elche, Diego García, para hablar sobre todo de esa reunión de la fundación que tiene lugar esta mañana en el Martínez Valero. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, Diego, qué temas se han tratado esta mañana en la reunión de la fundación. Imagino que todo lo referente al IUF. Bueno, efectivamente, hoy ha sido una reunión, además, bastante rápida, en la que ha sido meramente informativa, en la que hemos tratado el tema del IUF. Como saben, hoy vencía el plazo de BDO para formalizar el informe que debe trasladar al Instituto Valenciano de Finanzas. Uh-huh. Tal vez entre mañana y el lunes se traslade ese informe al Instituto Valenciano de Finanzas y en base a ese informe, a partir de ahí, pues el Instituto Valenciano de Finanzas entiendo que podrá ya designar o elegir al candidato que entiendan más conveniente para el club. En los últimos días, Diego, ocurrió la resolución judicial que, digamos, denegó a la Fundación la cautelar sobre el proceso de venta. También el IUF anunció que iba a ejecutar la prenda sobre las acciones. No sé si la Fundación ha acordado hoy algún movimiento acerca de estas acciones que va a cometer el IUF. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna comunicación sobre los extremos que me comenta. Otro tema que se ha tratado hoy en la reunión de la Fundación es un poco dar conocimiento, y que bueno, ya se sabía por los patronos, que uno de los candidatos se había puesto en contacto con nosotros, como lo hemos hecho público en algunas otras ocasiones. Ha querido cotejar un poco los datos contables y financieros del club que aparecían en el cuaderno de venta que se le había facilitado. Y bueno, y respecto de otros extremos no tenemos ninguna comunicación al respecto, con lo cual, bueno, ha sido un poco una toma de conocimiento de los patronos de la situación en la que nos encontramos ahora. Y bueno, vamos a esperar acontecimientos y bueno, tal vez tengamos que reunirnos la semana que viene otra vez para adoptar algún acuerdo respecto de la apelación o cualquier otro acuerdo respecto de la adjudicación. ¿Y ha recibido el Consejo notificación oficial por parte del IVF de la sanción de la Comisión Europea o todavía no? Sí, bueno, vamos a ver. Hemos recibido por email la resolución y estamos estudiándola. Pero no una comunicación oficial no la hemos tenido. Una comunicación estaba prevista para hoy, si no me equivoco, esa comunicación oficial. Bueno, pues hasta a fecha de hoy, a fecha de ahora, que son las 2:10, no, uh-huh. No se ha recibido oficialmente nada hasta ahora. Entonces, Diego, como nos comenta, van a esperar a que el IVF finalice el proceso para ver qué acciones tomar, si seguir con la apelando la impugnación o... Bueno, lo de la apelación ya le digo que es algo que tenemos plazo todavía y de momento no hemos decidido ninguna decisión al respecto, ¿no? Nosotros, como hemos dicho anteriormente, seguimos trabajando día a día, seguimos confeccionando una plantilla, creemos, de garantías y competitiva para el año que viene. Y a partir de ahí, bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas pues irá adoptando las decisiones que crea más convenientes para sus intereses personales y espero también para el Elche Club de Fútbol. Pero por nuestra parte no tenemos más decisión que la de esperar y seguir trabajando, ¿no? Entonces, ¿no han habido contactos entre el IVF y el club durante estos días? No, lo hemos solicitado en repetidas ocasiones, incluso por los representantes políticos locales y seguimos sin tener posibilidad de hablar con ellos. Y Diego, una frase suya que ha sido muy comentada en los últimos días es que el otro día en rueda de prensa dijo usted que el Elche con el convenio de acreedores que se va a plantear próximamente no va a necesitar ninguna inversión por parte de ningún agente externo. ¿Se reafirma en esa frase? Porque la verdad es que ha sido muy discutida. Sí, bueno, por supuesto. A ver, si yo lo reitero de nuevo por si no quedó claro. El Elche Club de Fútbol, con su situación actual, si excluyéramos la deuda que la Fundación mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas, es absolutamente viable en segunda división, no digamos nada en primera. Por lo tanto, nosotros seguimos con nuestra hoja de rutas. Nuestro propósito es, tan pronto nos lo permita el juez y la administración concursal, es presentar la propuesta de convenio de acreedores y a partir de ahí pues que sea aprobado y seguir funcionando. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el Instituto Valenciano de Finanzas quiere y desea que su deuda de hace 4 años se pague en estos momentos y por eso ha iniciado el proceso de venta del crédito. Bueno, eso efectivamente pues trastoca los números de la Fundación y por supuesto trastoca los números de la entidad, si fuera la entidad la que quisiera abonar esas cantidades, que efectivamente con esas cantidades no puedes soportarlas, ¿no? Por eso yo decía el otro día que para las cuentas del club no es necesario una inversión externa. En cambio, si hay que hacer frente a esa deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas, pues efectivamente sí que se necesitaría esa ayuda externa. Uh-huh. O sea que podemos decir, Diego, que el Elche en el día a día puede sobrevivir con lo que está ingresando y lo que está gastando, pero lógicamente habla de excluir esa deuda de 14 millones de euros. ¿En alguna posibilidad se podría haber excluido esa deuda? Porque esa deuda existe y tarde o temprano habría que pagarla, ¿no? Claro, sí. Pero si nosotros no hemos manifestado nunca que no hay que pagarla. De hecho, yo antes de ser elegido presidente conozco reuniones que se mantuvieron con el Instituto Valenciano de Finanzas y a las que se le ofreció una forma de pago dilatada en el tiempo y condicionada a determinados éxitos deportivos. El Instituto Valenciano de Finanzas no aceptó esa fórmula por falta de garantías y bueno, lo que también me sorprende luego es que el Instituto Valenciano de Finanzas manifieste luego que a los licitadores tampoco se le van a exigir estas garantías porque va a continuar la prenda o pignoración sobre las acciones y, por lo tanto, si no pagaran hasta el último euro comprometido, pues se quedarían las acciones y el dinero aportado, ¿no? que era similar a la oferta que en su día hizo el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso sí que tengo que quejarme, porque que el Instituto Valenciano de Finanzas reciba a cualquier ciudadano o a cualquier aficionado y que no reciba en los últimos dos meses al Consejo de Administración de Elche, pues me parece poco serio, ¿no? Bueno, como dices, Diego, la Fundación y el Consejo a la espera de acontecimientos para saber qué decisión tomar. En cuanto a lo deportivo, Diego, la afición del Elche se pregunta sobre todo por la llegada de porteros, de delanteros. No sé si el trabajo que está haciendo Chuti Molina puede dar frutos en estas posiciones durante queda de semana o ya la que viene. Sí, es muy probable que en el día de mañana tengamos ya una de esas contrataciones que usted indica cerrada. O sea, ¿un portero puede llegar mañana? Sí, un portero podría llegar mañana. Muy bien, Diego, pues muchas gracias por su tiempo y nada, un abrazo y que tenga un buen día. Pues encantado por su llamada y quedo a su disposición. Muchas gracias. Adiós. Ahí están las palabras del presidente del Elche, de Diego García, que bueno, nos ha aclarado un poquito, ha dado su punto de vista de la actualidad del club, sobre todo de la actividad institucional, y luego bueno, pues nos ha adelantado que está prácticamente hecho la contratación de un portero y que mañana se podría hacer oficial. Un Elche Club de Fútbol que mañana además se ejercita únicamente por la tarde para preparar ese próximo choque de pretemporada que tendrá lugar el próximo sábado. Una pausita y cerramos el programa de hoy. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquei La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquei La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción verano. Por reparación a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-4373-14. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Elche en punta. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Hemos escuchado al presidente del Elche, Diego García. También hemos escuchado al entrenador después del partido de ayer, del empate en Santa Pola, Alberto Toril, y al nuevo fichaje que además fue titular, como es Robert Correa. Entre esos temas hablaba Alberto Toril de Sergio León, que está pensando en Primera División y que prácticamente no cuenta con él, que va a salir. Y bueno, ponía ahí, intentaba cerrar el tema de Edu Albacar diciendo que es ayudante y que no va a jugar. Bueno, yo, por lo que hemos estado viendo en los entrenamientos, está prácticamente ejercitándose como uno más. E incluso, bueno, pues yo no cerraría la puerta a que Edu Albacar pudiera volver a los terrenos de juego. No lo he visto tan rotundo. Ha sido un poco más rotundo que Chuti Molina, pero tampoco ha dicho un no rotundo, ¿no? O sea que yo no cierro la puerta de Albacar y creo que lo están poniendo a prueba durante la pretemporada. Es verdad que es ayudante de técnico, que está en la dirección deportiva, pero si está para jugar, que ya el año pasado estaba, pues a lo mejor este año también. Y esa zurda, ese balón parado, ahí el Elche ganaría mucho. Quizás a lo mejor no va a ser el titularísimo, pues no lo sé. Se lo tendrá que ganar, pero para completar plantilla, Dolbacar está más que sobrado. Y tú que lo has visto entrenar, no pasa desapercibido, ni mucho menos, porque está en buena forma, ¿no? Claro, desde luego que no, un jugador de su calidad es imposible que pase desapercibido, y más cuando se mantiene en buena forma. Pero bueno, Toril ha dicho que de momento no tiene opciones, habrá que hacerle caso al entrenador. Veremos si tiene o no, si le convence o no al final en la pretemporada. Nosotros lo vamos a dejar porque llegamos a las 2 de la tarde. Chuti Molina, hemos hablado hoy con él en la presentación de Robert Correa. Mañana iremos con él, que bueno, podríamos tener noticias de ese portero, de ese guardameta del Elche, que ha dicho Diego García que puede cerrar en las próximas horas. Y antes de despedirnos, hacer un recordatorio para la ilicitana Sara Marín, gimnasta que ha ganado 5 oros en la primera Olimpiada para personas con síndrome de Down en Italia. Así que enhorabuena a Sara Marín. Y nos despedimos hoy. Enhorabuena a esta ilicitana que está ahí ganando medallas y representando a la ciudad. Mañana más, a partir de la 1:15, aquí en Elche en Punta, a las 4, el intermedio. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.